que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para llevarles la emisión de Contacto Sur, Noticias de América Latina y el Caribe. ¿Cómo están ustedes? Es la edición correspondiente hoy jueves 7 de mayo del 2015. Muchas gracias por la sintonía. Estamos preparados para llevar las noticias. Atención en El Salvador, organizaciones que luchan contra la corrupción presentan informe sobre juicio que se le sigue al expresidente Francisco Flores. En Guatemala, organizaciones sociales piden la renuncia del presidente de Guatemala. Atención, presidenta de Chile, Michelle Bachelet, pidió la renuncia de todos sus ministros. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Iniciamos las noticias. Organizaciones contra la corrupción presentaron informe sobre el juicio que se le sigue en ese país al expresidente Francisco Flores. ¿Cómo avanzan los alegales? ¿Sancionarán al expresidente Francisco Flores? Clicia Girón, de ARPAS, nos presenta el siguiente informe. Las organizaciones contra la corrupción brindaron esta mañana un balance sobre el proceso judicial contra el expresidente de la República, Francisco Flores, acusado de los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares. Los y las representantes denunciaron el actuar del fiscal general de la República, quien consideran está favoreciendo al imputado. Además, indicaron que pese a la ineficiencia de esta institución, ellos y ellas continuarán presionando para que se incluya el delito de lavado de dinero y activos en el proceso judicial. Así lo explicó Ramón Villalta, director de Iniciativa Social para la Democracia. Vamos a incluir la petición al señor juez de que se considere la inclusión del delito de lavado de dinero, pese al que el juez ya lo advirtió que puede ser incluido, pero la querella lo va a solicitar. Por lo tanto, ya conociendo que los elementos indiciarios que hay en todo el proceso, dice el mismo juez que no da para calificar enriquecimiento ilícito, sino que todos los elementos que hay están más como para tipificar delito de lavado de dinero, es que se advierte que esa probabilidad por ahora existe. Por lo tanto, esperamos que pese a la deficiente labor de la Fiscalía General de la República, este caso no vaya a quedar en la impunidad y pueda incluirse el delito de lavado de dinero. Las y los representantes resaltaron que seguirán implementando medidas para que el fiscal general de la República, Luis Martínez, no solo sea apartado del caso, sino también destituido de su cargo. Así lo explica Loida Robles, abogada de FESPAD. Consideramos también que debido a ciertas actuaciones que ha tenido la Fiscalía General de la República, existe negligencia por parte de ellos. Entre estas señalamos la no entrega de información vital para el proceso penal, la manipulación de la información financiera procedente de otros países, el ocultamiento de información esencial para determinar la participación del imputado en el cometimiento de otros delitos como el de lavado de dinero. Ramón Villalta agregó que continuarán la batalla para que se haga justicia a quienes fueron víctimas de este acto de corrupción. Pero aquí no olvidemos que la batalla continúa en el sentido de que no solo basta la sanción por el delito de lavado de dinero, sino reclamar la responsabilidad civil, es decir, que deben de regresar el dinero que sustrayeron y que lo utilizaron para otros fines. Las organizaciones contra la corrupción informaron también que en las próximas semanas trabajarán por construir su dictamen de acusación formal en contra del expresidente. en base a las diligencias y elementos que hayan sido incorporados hasta la finalización del plazo de instrucción este próximo 13 de mayo. En dicha solicitud incorporarán el delito de lavado de dinero, siendo este el momento oportuno para solicitarlo según el Código Procesal Penal. En San Salvador informó Crisia Girón. Mientras esto ocurre en El Salvador, en Guatemala, atención, organizaciones sociales están pidiendo la renuncia del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Están pidiendo también activar una Asamblea Nacional Constituyente. Carolina Rivas de Fejer tiene el informe. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos. Que renuncie el binomio presidencial y que la Corte de Constitucionalidad convoque a un Consejo del Estado mediante el cual se pueda refundar el Estado y crear una nueva Constitución. Esa es la propuesta de la Asamblea de Pueblos, Comunidades y Organizaciones, integrada por una serie de organizaciones sociales guatemaltecas. Las razones por las que debería renunciar no es solo por el escándalo de la red de defraudación aduanera. Según la Asamblea, existe una serie de hechos que evidencian el fracaso del actual gobierno. La explotación minera en San Rafael, Las Flores y en La Puya militarizó la administración del gobierno y la seguridad pública. Su gobierno masacró a los hermanos indígenas de Totonicapán, permitió la masacre de 9 personas en Pajoque, San Juan, Zacatepeques y los crímenes contra los hermanos de Barías en Huehuetenango. Criminalizó la propuesta social. Más de 250 dirigentes comunitarios son perseguidos y están detenidos más de 40 líderes comunitarios. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. La demanda de la Asamblea va más allá de la renuncia del binomio presidencial. Hacen un llamado a la Corte de Constitucionalidad a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para refundar el Estado. Sandra Morán nos comparte más información. También exigimos la renuncia y la salida de todos los militares que son parte de este gobierno. Ante esta renuncia proponemos la creación de un Consejo de Estado promovido por la Corte de Constitucionalidad, en donde estén representados los pueblos con sus autoridades y estén representados los distintos sectores de la población. Creemos que es necesario generar un acuerdo nacional que nos represente en su conjunto. Y también reiteramos la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, conformada por representaciones de pueblos y distintos sectores, que permita generar un nuevo acuerdo nacional. Propuestas que serían importantes hacer, dado que en estos momentos la institucionalidad ha sido rota. Las organizaciones se suman a la marcha pacífica convocada para el próximo 16 de mayo y hacen un llamado a las autoridades para no intervenir y a la población para involucrarse. Dick Fletcher comenta. En todas las aldeas y departamentos se hagan manifestaciones, que nos unamos el día 16 de mayo para poder hacer un frente social en el cual pedamos la renuncia no solo del presidente de la República, la vicepresidenta, sino de todo el cuerpo de ese ejecutivo. Ahí van ministros, van asesores que han hecho mucho daño y están convocados para el día 31 en un congreso social en el cual vamos a hacer un frente común para salvar a Guatemala de este desastre que estamos viviendo. Pedimos al ejército no intervenir en esta situación y pedimos entonces que toda la población gritemos al mismo tiempo que se vayan todos los corruptos. La Asamblea de Pueblos, Comunidades y Organizaciones hacen un llamado a los partidos políticos a unirse a la petición de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente para crear una nueva constitución y no solo reformarla como algunos partidos políticos han aprovechado para decir o hacer discurso dentro de las diferentes actividades que han convocado. Van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven. Así están las cosas en Guatemala, movimientos y sociales preparándose para pedir la renuncia. Bueno, mientras eso ocurre en Guatemala, en Chile, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció que ha pedido la renuncia a todos sus ministros de su gobierno y que efectuará cambios en el gabinete en las próximas 72 horas. dijo la presidenta hace algunas horas, le pedí la renuncia a todos los ministros y me voy a dar 72 horas para tomar la decisión de quiénes se quedan y quiénes se van, dijo Bachelet en una entrevista a un canal de televisión. La mandataria dijo que los cambios que llevará a cabo se deben a múltiples elementos y que espera que la medida fortalezca el Ejecutivo para impulsar las reformas que está impulsando en Chile. El apoyo de Bachelet y su gobierno se ha visto seriamente que disminuido desde comienzos de año a raíz de algunos casos de corrupción político-empresarial. También hay que recordar que la presidenta Michelle Bachelet anunció la realización de una asamblea constituyente o una constituyente para cambiar la constitución de ese país. ¿Cómo marcha el encuentro Alternativas al Desarrollo, Buen Vivir y Economías en Cauca, Colombia? Ahí está Aler Satelital presente. Tenemos informe de Jarón Segue. ¿Qué tal, amigos y amigas? El día de hoy continúa el encuentro Alternativas al Desarrollo, Planes de Vida, Buen Vivir y Economía, evento que está llevando a cabo en el pueblo indígena Misak, ubicado al sur de Colombia, más exactamente en el municipio de Silvia, Cauca. Les contamos que este encuentro de pueblos ha motivado para que analicemos y actuemos conscientemente frente a la crisis que viven nuestras comunidades ante los megaproyectos que ha traído el modelo neoliberal que destruye el planeta. En esta ocasión, hablamos con una de las participantes que viene desde Bolivia. Bienvenida. Soy Alejandra Ansaldo, vengo desde Bolivia, desde el Chaco boliviano, y en esta oportunidad, por invitación de Broderling, estoy participando en el evento de Alternativas y Desarrollos, que a mí me ha gustado mucho porque me parece importante que hay problemáticas comunes que viven los pueblos indígenas, campesinos, tanto de Colombia, y que son similares a los de Bolivia, ¿no? Es muy común encontrar actividades extractivistas que afectan los territorios y vulneran los derechos de los pueblos indígenas. Pero también es importante ver las alternativas que se plantean y que son sobresalientes porque van a permitir que eso se pueda compartir y replicar también en otros espacios, ¿no? Del país. Hoy estamos en la segunda jornada de este encuentro. Estamos llevando de la teoría a la práctica con la siembra de los árboles en las riberas de un río. ¿Qué significa para usted este hecho? Para mí, pues, me gusta mucho porque estoy aportando a esta comunidad del pueblo Misak en esta práctica cotidiana para ellos y que tiene mucha relación con la naturaleza, con la madre tierra, conservar los recursos naturales. Entonces, para mí es muy agradable dejar algunos arbolitos sembrados, ¿no?, de especies nativas y que queden aquí. ¿Cuáles son las problemáticas comunes que usted identifica a nivel de América Latina? Bueno, los territorios indígenas, tanto en Bolivia y en Colombia, y que yo he podido apreciar, es precisamente por la intervención de empresas transnacionales o también las mismas políticas estatales que así lo permiten. Desde el territorio ancestral del pueblo Misak, Cauca, Colombia, reportó para Aler Harold Secue del Tejido de Comunicación ACIN. Sigan allá con más información. Y atención, generales colombianos y representantes de la FARC iniciaron una sesión de trabajo de 3 días para diseñar el fin del conflicto armado, mientras las negociaciones simultáneas sobre reparación de víctimas parecen estancadas. Esto está ocurriendo en La Habana, Cuba. Militares colombianos y representantes de la FARC conversan de cómo desactivar el conflicto, dice el comunicado. Arrancamos esta reunión para 3 días con la subcomisión y el objetivo de poner fin al conflicto. Se debe diseñar los pasos para silenciar las armas tras medio siglo, dijo una fuente del equipo de gobierno colombiano en La Habana. La fuente confirmó a medios de comunicación, además de que concluyeron las sesiones de trabajo también de 3 días, los equipos conjuntos preparan los protocolos para iniciar cuanto antes la limpieza de los campos minados con participación de una agencia noruega especializada. Así que militares y representantes de la FARC conversan. Otra de las noticias que se está llegando en este momento es que un informe indica que la ciudad de Brasil, Sao Paulo, podría quedar sin agua en julio. La región metropolitana de Sao Paulo, con casi 20 millones de habitantes, atraviesa la peor crisis de agua de los últimos 84 años y acaba de inaugurar la temporada seca con aún menos agua en sus presas que en el 2014, cuando comenzaron las primeras restricciones de suministro y las autoridades reconocieron la gravedad del problema, según reseñan los medios de comunicación de ese país. Académicos, militares, autoridades debaten la situación de la posibilidad de que esta importante ciudad del Brasil se pueda quedar sin agua en el mes de julio. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur, noticias de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por la sintonía. Se despide Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.